Consejo Nacional del Fomento Educativo, la Secretaría de Educación y Cultura de Veracruz, a través de Educación Inicial y esta emisora, te invitan a escuchar La Estación del Tren Inicial. Bienvenidos a la Estación del Tren Inicial, donde conocerás lo importante que es la educación de nuestros hijos. Acompáñanos en los siguientes minutos. Tu hijo te necesita. Educación Inicial te espera. Hola, bienvenidos una vez más a este su programa, La Estación del Tren Inicial. Nos da mucho gusto saludarlos nuevamente. Hemos preparado un programa muy especial para todos ustedes y entretenido. En esta ocasión nos acompaña Delicet Jiménez García y una servidora, Rocío Sierra Vigas Altamirano. Antes de empezar, queremos mandarles una felicitación por las fiestas que terminamos, deseándoles un buen inicio de año y seguirles recordando a las madres de familia que aún no se animan a participar que asistan a una sesión y vean lo importante que es el programa de educación inicial. Y ya que estamos invitando, queremos mandar un saludo para la comunidad de Capultitla y Atzala, colonia Alemán, del municipio de Mixla de Altamirano, en donde tenemos muy baja participación, para que se animen las madres de familia a asistir al programa. Escucharemos una bonita canción. Sano en la vida yo quiero siempre ser, por eso muy temprano me baño y a comer. Muy sano en la vida yo quiero siempre ser, por eso muy temprano me baño y a comer. Lavando mi cuerpo, lavando mi cara, seré cual plantita muy cultivadita. Entérate. Durante el embarazo, el bebé está íntimamente conectado a la mamá, tanto física como emocionalmente. No solo lo que come la mamá es transmitido al bebé, sino también sus emociones y sentimientos. Los bebés se pueden beneficiar de la estimulación desde el tercer mes de embarazo. Desde ese momento, pueden percibir las caricias, el tacto y los cambios de posición de la mamá. El cerebro tiene momentos especiales para recibir estímulos y aprender ciertas cosas. A eso se le llama periodos sensibles. Y si no se aprovechan, puedes disminuir sus capacidades para aprender. En la estimulación infantil es tan importante la alimentación del niño como los sonidos que escucha, la luz y los colores que percibe, las texturas que sienta y, sobre todo, los afectos y las experiencias que vive a partir de las relaciones con las personas que lo quieren y lo cuidan. Vamos a escuchar una canción. Espero sea de tu agrado. Qué bonito juegan las gotitas de agua, las gotitas de agua de la regadera. Saltan por los hombros, juegan con el pelo y por todo el cuerpo. Van rueda que ruedan, caen todas a un tiempo y me hacen gritar. ¡Ay, traviesas gotitas que quieren jugar! ¡Qué bonito juegan las gotitas de agua, las gotitas de agua de la regadera! Mosaico Cultural. En esta sección de Mosaico Cultural les daremos a conocer acerca de la alimentación en el niño. Alimentación y nutrición. La enseñanza de la nutrición en la comunidad no debe dirigirse a cambiar las prácticas cotidianas de la gente. Más bien, debe tratar de reconocer, fortalecer, retomar y propiciar la construcción de las prácticas que resulten útiles para las familias. Debe ser un proceso en el que todos aprendan y exploren juntos nuevas posibilidades para cubrir las necesidades básicas. Pasos para enfocar la alimentación en la comunidad. Conocer las costumbres alimenticias de la gente. Tratar de comprender sus actitudes, creencias, tradiciones y temores, especialmente en cuanto a los alimentos. Considerar cuáles alimentos de la comunidad son importantes por su valor nutricional. Indagar sobre los niveles de desnutrición existentes en la comunidad y quiénes son más afectados. Generalmente los niños, las mujeres embarazadas, las madres que están criando y los ancianos son la población más afectada por la desnutrición. Buscar las causas de la desnutrición en la comunidad. Muchas veces, la desnutrición y de otros problemas relacionados con los alimentarios tienen su origen en una combinación o una cadena de causas. Estas pueden incluir las prácticas cotidianas y actitudes de la gente, los precios de los alimentos, la desnutrición y almacenamiento, así como la pérdida de las cosechas. Identificar las causas que se originan dentro de la comunidad y cuáles provienen de fuera permitiría afrontarlos y resolverlos. Precisar que los padres de familia reconozcan la importancia de la alimentación de los niños. Elaborar un plan de nutrición que sea adecuado a las características de la comunidad. Proponer un aprendizaje reflexible que ayude a observar, analizar y adaptar a la comunidad mediante una organización comunitaria. Planificar acciones tendientes a corregir las causas que originan los problemas de alimentación. Recomendar el uso de los alimentos que se obtienen en la región. Conocer las costumbres de alimentación de la comunidad. Considerar con cuidado los obstáculos que pueden encontrarse al tratar de resolver determinados problemas relacionados a la alimentación en la comunidad. ¿Usted sabe que la nutrición y alimentación adecuada en cantidad y calidad es un elemento fundamental en la preservación de la salud? La importancia de la alimentación se manifiesta a lo largo de toda la vida. No es necesario consumir alimentos caros para llevar una alimentación adecuada. Los alimentos que tenemos en nuestra comunidad, sabiéndolos combinar, nos proporcionan los requerimientos nutricionales que necesitamos. Los niños y niñas, en sus primeros años de vida, constituyen un grupo particularmente vulnerable. Las mujeres en edad reproductiva, que es de 12 a 40 años, deben tener ciertos cuidados en el embarazo y cuando están amamantando. Un destete adecuado permite que los niños se integren a la dieta familiar. Una lactación adecuada permite al niño iniciar con una alimentación que le ayude a crecer y desarrollarse adecuadamente. Los embarazos espaciados permiten a la madre realizar una lactancia adecuada. La combinación de alimentos mejora la calidad nutricional. Los padres de familia, apoyados en una orientación adecuada, saben cómo llevar una buena alimentación. ¿Y qué es la alimentación? Es el consumo de todo producto o alimento, ya sea por procurar satisfacciones sensoriales, gusto, antojo, apetito, o para cubrir las necesidades y requerimientos del cuerpo. Aporta los nutrimentos básicos, vitaminas, proteínas, grasas, carbohidratos y minerales, y también una pequeña cantidad de sustancias variadas de origen natural o industrial desprovistas de valor nutricional que permiten tener una mayor aceptación hacia los alimentos. Si no se tiene una buena alimentación, se ocasiona que el cuerpo sufra las carencias que proporcionan las enfermedades. ¿Qué es la nutrición? Es el conjunto de acciones: ingestión, digestión, absorción, transporte, utilización y excreción de sustancias alimenticias que permiten la utilización de los nutrimentos, que son las vitaminas, proteínas, grasas, carbohidratos y minerales de los alimentos que se consumen, así como desechar aquellos que no nos sirven. Tiene como objeto asegurar al cuerpo un desarrollo óptimo, así como la integridad de todos los mecanismos fisiológicos. Esto es que le permite tener un mejor funcionamiento, evitando y previniendo enfermedades. ¿De qué se conforman los alimentos? Todos los alimentos contienen nutrimentos, hidratos de carbono, proteínas, lípidos, vitaminas y minerales, en mayor o en menor cantidad. Por esto, se recomienda balancear y combinarlos para cubrir las necesidades nutricias. Los nutrimentos proporcionan la energía o fuerza para trabajar, correr, jugar, estudiar. Si un niño o un adulto no se alimenta bien, no tendrá ganas de realizar las actividades y siempre se sentirá descaído o cansado. Otra función importante de los nutrimentos es que conservan un buen estado en nuestro cuerpo, lo que permite que funcione correctamente. Si no se realiza una buena alimentación, algunas partes del cuerpo empiezan a funcionar mal. Esto sucede siempre si no se cuida la alimentación. ¿Qué nos proporcionan los alimentos? Los alimentos proporcionan los nutrimentos necesarios que requiere el cuerpo. Por ejemplo, las proteínas son como los tabiques que van construyendo el cuerpo. Estas se encuentran principalmente en los alimentos de origen animal, como en el huevo, leche, queso y los diferentes tipos de carnes y en las vísceras, que también son ricas en hierro. Los hidratos de carbono proporcionan la energía que se requiere para realizar las actividades diarias, además de ser el alimento principal para el sistema nervioso. Los hidratos de carbono se encuentran principalmente en los cereales como el maíz, trigo, arroz y sus derivados, que son el pan, las tortillas y las galletas. El centeno y algunas raíces como la papa, yuca, camote, en menor grado el frijol, haba, garbanzo y lenteja. Los lípidos o grasas proporcionan la mayor fuente de energía, pero si hay un exceso en el consumo de alimentos ricos en grasa, se ocasiona que se acumule en el cuerpo y en la edad adulta se presenta la obesidad, además de que las grasas son ricas en colesterol y son causa de algunos problemas del corazón. Las vitaminas y minerales son sustancias que el cuerpo requiere en pequeñas cantidades, ayudan y protegen de enfermedades e infecciones. La vitamina A ayuda a mejorar la vista y mantiene tersa la piel. La vitamina C ayuda a evitar infecciones de las vías respiratorias, a que las heridas cicatricen más rápido y que absorba el calcio. De esta manera, los huesos y dientes son más fuertes. El hierro ayuda a evitar la anemia, principalmente en los niños menores de 5 años y en las mujeres embarazadas y aquellas que están amamantando. Escucharemos una bonita canción. Esperamos sea de tu agrado. Compañerito, ven, que te quiero enseñar la música a seguir, comenzaremos ya. Compañerito, ven, que te quiero enseñar la música a seguir, comenzaremos ya. Compañerito, ven, que te quiero enseñar la música a seguir, comenzaremos ya. Compañerito, ven, que te quiero enseñar la música a seguir, comenzaremos ya. Compañerito, ven, que te quiero enseñar la música a seguir, comenzaremos ya. Compañerito, ven, que te quiero enseñar la música a seguir, comenzaremos ya. Probaditas del saber. En esta sección te hablaremos de algunos beneficios de la lactancia materna. La lactancia materna proporciona una serie de beneficios tanto emocionales como físicos del bebé. Al amamantarlo, se establece un lazo de amor y afecto entre madre e hijo, el cual reflejará en el desarrollo de su personalidad. En el aspecto físico, la leche materna es capaz de proporcionar todos los elementos nutritivos que necesita un bebé para tener un adecuado desarrollo, como lo son las proteínas, carbohidratos, grasas, sodio, zinc, vitaminas, entre otros. La lactancia materna es tan maravillosa que va cambiando el porcentaje de estos nutrientes, los cuales coinciden con los que va necesitando el bebé conforme va creciendo. Por eso, el único alimento en los primeros 6 meses de vida debería ser la leche materna. Otro efecto muy importante y que ninguna leche de fórmula lo da es el aporte de inmunoglobulinas, es decir, La madre pasa defensas al bebé por medio de la leche, las cuales ayudan a prevenir distintas enfermedades. ¿Te imaginas? Tú puedes contribuir al crecimiento adecuado de tu bebé y evitar que se enferme. Y todo esto con la lactancia materna. Escucharemos una bonita canción. La calaca tilica y flaca se fue a nadar al mar. Se encontró con una ballena y se puso a platicar. Mira mi cabeza cómo se mueve, mira mis manitas cómo se mueven, mira mis piernitas cómo se mueven, mira mis patitas al caminar. Mira mi cabeza cómo se mueve, mira mis manitas cómo se mueven, mira mis piernitas cómo se mueven, mira mis patitas al caminar. A leer un cuento titulado La Estatua Encantada, escrita por el niño Jesús Alberto Martínez Zambada, de 12 años, nos los manda de Mexicali. Veníamos de una excursión con el profesor Dibella, Luis, Urso, Roberto y yo. Observamos en el camino de regreso una mansión muy grande de 3 pisos, que se encontraba en muy mal estado, las ventanas rotas, la puerta mal puesta y a la entrada un letrero que decía No pase, con letras rojas mayúsculas y una calavera pintada en la parte de abajo. Mis amigos y yo convenimos, en secreto, claro, para que no escuchara el profesor, regresar a esa mansión a medianoche y explorarla. Nos pusimos de acuerdo para llevar algo cada uno. Todos llevaríamos nuestras linternas. Luis, además, llevaría una cuerda. Roberto, un cuchillo y una cámara fotográfica. Urso, 2 mochilas y un radiotransmisor para cada uno. Y yo, una navaja, otra cuerda y marcas fosforescentes para dejarlas en el camino y no perdernos. Todos llegamos puntuales con nuestro equipo. Para empezar, teníamos que brincar la barda con la ayuda de las cuerdas. Al entrar, vimos un jardín muy grande y tenebroso, con una fuente. Encima de la fuente estaba un cuervo con ojos brillantes que no dejaba de mirarnos. Al llegar a la puerta de la mansión, Urso nos dio a cada quien un radiotransmisor para estar en contacto. La puerta estaba cerrada y no podía abrirse. Así es que con mi navaja rompí la chapa. Al abrir la puerta, el polvo nos cubrió la cara. No se podía ver bien. Sacamos nuestras linternas y nos dividimos. Urso y yo nos fuimos al segundo piso. Roberto y Luis se quedaron abajo. ¿Luis? Caminaba lentamente, observando todo el desorden que había en ese silencio monstruoso, cuando de pronto se encontró una calavera tirada en el piso. Luis llamó con mucho miedo a Roberto, quien llegó corriendo con el cuchillo en la mano, y creyéndose muy fuerte, le dijo, «Lo que sea, yo lo mato rápido». Pero Luis no podía ni hablar del susto. Dijo, tartamudeando, «No, está vivo». Cuando Roberto vio la calavera, abrió unos ojotes y salieron los dos corriendo. Arriba, en el segundo piso, Urso veía detenidamente todos los muebles viejos. Yo observaba mucho un cuadro de un señor romano con una espada ensangrentada. Parecía que me miraba. Le hablé a Urso y nos quedamos viendo fijamente a la pintura. Sin querer, Urso la tocó y entonces se abrió el piso y caímos por un túnel hasta el primer piso. Salimos del túnel llenos de polvo, sin golpes, pero con el corazón a 1000 latidos por minuto. Caminamos un poco y nos encontramos con Luis y Roberto. Nos asustamos al verlos y salimos corriendo por todos lados. Fuimos poco a poco recuperando la respiración, cuando Roberto nos informó que la puerta y las ventanas habían sido selladas. Solo había una salida, hacia el tercer piso, y tal vez ahí podríamos bajar con la ayuda de las cuerdas. Urso pisó un escalón y cayó a un sótano. Después, los demás bajamos con las cuerdas, para encontrarnos con un cuarto lleno de telarañas y una estatua al centro. Urso se levantó del suelo con dificultad, pues le dolía mucho el pie. De pronto, La estatua empezó a brillar y salió una calavera negra con una guadaña en la mano. Le dije a Roberto que sacara la cámara y me la diera. Disparé a la calavera, se deslumbró con el resplandor. Aprovechamos para sacar el cuchillo y la navaja y hundirlos en las costillas y el cráneo de la calavera, que en ese momento estalló, arrojándonos hasta un rincón del cuarto. Luis era el único que no estaba golpeado y nos ayudó a salir. Afuera, el jardín se veía muy diferente, verde y reluciente, la fuente muy blanca sin el cuervo que vimos al entrar. Apareció una tumba mientras el sol estaba saliendo. La mansión y la barda se derrumbaron. Todos estábamos cansados y golpeados. No teníamos fuerzas para ir a casa. De pronto, vimos al profesor Di Bella esperándonos. ¡Cuánta alegría sentimos! ¡Cuánta alegría sentimos! Nos subimos al carro y le preguntamos cómo se había dado cuenta que habíamos ido a ese lugar. Él nos dijo, escuché su conversación y decidí venir. Solo que no pude entrar porque la barda se hacía muy grande y preferí esperarlos afuera. Le platicamos todo lo sucedido y llegamos a la conclusión de que en esa mansión habitaba el fantasma de un señor que se encontraba preso en la estatua. Y nosotros, sin querer y por curiosidad, liberamos su alma de las cadenas y al fin pudo descansar en paz en el jardín. El cansancio de la vida. ¿Quién no se ha sentido en algún momento de su vida tristeza, amargura o resentimiento? Nadie escapa a estos sentimientos y el sentirlos de vez en cuando es normal. Es parte de nuestra naturaleza humana. Llorar es bastante sano cuando se trata de un acontecimiento eventual. El llanto es parte de la liberación. Pero, ¿qué pasa cuando estas emociones quedan alojadas en nuestro corazón de manera permanente? Cuando el dolor, la amargura y la tristeza representan nuestra propia personalidad. Hoy en día, los males provenientes del corazón son muy comunes. Los rompimientos de familiares, la frustración, la represión, el fracaso y lo que llamaríamos el cansancio de vida. Se apodera de nosotros cuando vemos que a pesar de nuestro esfuerzo, las cosas nunca funcionan. Todo nos sale mal. ¿Por qué? La vida ha sido muy injusta con nosotros. Entonces, cuando el resentimiento, la autocompasión y la tristeza pueden quedar instalados en nuestro corazón de manera permanente. Esta actitud hace que todo en la vida lo veamos a través de un cristal empañado. Es decir, una perspectiva de vida se torna gris. Ya no vemos la belleza de la vida. Los buenos momentos se vuelven indiferentes entre nosotros. Dejamos ir oportunidades y empezamos a crear una realidad falsa y creer que nadie nos quiere, o todos quieren hacernos daño. Nuestra visión actúa y distorsiona todo, desde nuestro cristal empañado. Al guardar por mucho tiempo una actitud o este sentimiento, además de prolongar nuestro sufrimiento, nos trae como consecuencia enfermedades derivadas de un corazón triste, enfermedades respiratorias, gripas, asma, tos, sinusitis, etc. Enfermedades del corazón, angina de pecho, infarto, etc. Enfermedades del sistema circulatorio, mala circulación, varices, colesterol, etc. Ningún medicamento, dieta o ejercicio pueden evitar o curar dichas enfermedades si no nos conectamos con la alegría del vivir, con el amor a la vida. La alegría es la única medicina para un corazón que revive constantemente en su presente las heridas del pasado. Sin la alegría, nuestra vida se enferma, nuestros pasos se alentan y ya no queremos saber de nada. Estamos tan deprimidos y con un constante dolor de piernas que ya no podemos dar un paso más. Sufrimos también a causa de nuestra soledad por tener nuestro corazón cerrado al amor. No sabemos darlo, mucho menos recibirlo. Al mismo tiempo, nos duelen los hombros y la espalda. Seguimos sufriendo porque las pastillas no son suficientes para un corazón enfermo de amor, que lo tiene por esencia, pero no lo deja salir. Se ahoga y se asfixia hasta morir. Que tus manos sean siempre generosas y solidarias, y que tus pasos transiten firmes en rumbo a la paz. Que tus oídos permanezcan abiertos a la voz de Dios y al aclamo de tu prójimo, y que tu boca sepa pronunciar palabras que animen, que sanen,